Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Soy el Coronel Kurt, esto es Balas sobre Endor, que es una serie de programas especiales sobre cine negro que forman parte del ODE, pero que van a salir al margen de los programas regulares. Así que durante un tiempo y mientras dure esto, que no sabemos ahora mismo si van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 programas, pues tendréis un extra del ODE entre semana, también con una periodicidad que no podemos asegurar, pero de eso os voy a hablar un poco más tarde, porque lo primero que voy a hacer, porque es una persona educada, es presentar a la gente que va a hacer conmigo este Balas sobre Endor, porque yo no lo voy a hacer solo. Es más, lo voy a hacer perfectamente acompañado. Está conmigo, que ya lo conoceréis de alguna otra colaboración en LODE y también por colaborar regularmente en Hello Freaky, está conmigo Manuel Callejo. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto en saludaros a todos los oyentes de LODE, de Hello Freaky y todo lo que les guste el cine negro y el género negro en general. También comentaros que el tema musical que habéis oído en la intro del programa y que oiréis al final es del grupo musical Somewhere is Jazz, el tema It's Time, y tiene licencia Creative Commons, al igual que los sonidos que hemos utilizado para confeccionar la intro. Perfecto. Está también con nosotros Halcón Maltés, creo que ahora nos lo dirá él, es su primera experiencia en el podcasting. El que sigue habitualmente LODE sabe que es uno de nuestros oyentes fieles, y este es uno de los que, y ahora lo podrá dar fe él, ha comprobado que la gente que hacemos LODE somos gente muy normal, que se puede ir de copas con nosotros, incluso después participar como contertulio. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, ¿qué hay, coronel? Cierto. Yo, antes de haberos conocido, es decir, que era un fan de LODE desde el principio, y ahora solo puedo decir que me he convertido en un groupie de LODE, así que encantado, y para mí no solo es un honor, sino un privilegio estar aquí, así que si encima hablamos del género negro, pues todo lo que podamos colaborar lo vamos a intentar, seguro. Sí, porque tu nick ya nos daba una pista un poco confusa, ¿no? Cierto. Ya, y además, te adelanto ya, que si vamos a hablar de algo antes en alguno de los programas, te propondré que hables tú de Apocalipsis Now y ya pues vamos a tablas. Vale, yo, con tal de que tú hables del Halcón Maltés, yo hablaré de Apocalipsis Now. Está también con nosotros, para completar este Rat Pack, Álvaro, que es colega de Halcón Maltés y que también, al igual que él, es un oyente que nos conoció, que es ahora ya amigo, permíteme que te diga ya amigo, Álvaro, y que también está aquí con nosotros pues para aportar qué le han parecido estas dos películas que vamos a tratar dentro de un rato cuando haga la introducción. ¿Qué tal, Álvaro? Pues muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, a ver si os parece, y dado que este es el primer programa, voy a hacer para los que nos están oyendo, y tampoco extendiéndome mucho, un poco una descripción de lo que es el origen de la novela negra, cómo surge, y después haré también una breve introducción de lo que es el inicio del cine negro, aunque ya digo que no me voy a extender. El que esté esperando aquí una cosa brillante y sesuda, pues que se olvide, porque tampoco queremos que sea así el programa, queremos que sea divulgativo, pero sobre todo que sea de debate, y por eso nos centraremos en las películas. Aprovecho ya para decir que los programas que salgan de Balas sobre Endor tendrán un poco esa dinámica. Traeremos un tema central que expondremos al principio brevemente, y después traeremos un par de películas a comentar que estarán relacionadas con ese tema. Hoy, como he dicho, es un poco el origen de la novela negra y del cine negro, y en ese sentido es por lo que hemos elegido estas dos películas que luego trataremos, que son, ya lo anticipo, Forajidos y doble indemnización, sería la traducción correcta. Aquí se prefirió Perdición y luego ya hablaremos de esos títulos. Bueno, a ver, sobre el origen de la novela negra. Lo tenemos que situar en las primeras décadas del siglo XX, en concreto en lo que se denominan las revistas pulp. Yo creo que ya nuestros oyentes sabrán un poco qué tipo de revistas son estas, pero para aquellos que no lo sepan, decir que pulp es un término que identifica un tipo muy específico de papel de baja calidad hecho con pulpa de madera, que tiende a ser bastante amarillento, muy poroso, de muy poca calidad, pero que gracias a su bajo coste permitió hacer un tipo de revistas muy populares que difundieron distintos géneros. En las revistas pulp de estas primeras décadas de los años del siglo XX había algunas dedicadas en exclusiva al género policial, entre ellas la más famosa es Black Mass. También había otra como The Gun Magazine o Spy Detective Story. En este tipo de revistas empezaron a publicarse relatos que daban una revisitación a la novela policíaca, y así empezó lo que fue la novela negra, que se diferencia de la novela policíaca anterior en que la policíaca estaba dirigida a un público bastante burgués, y sin embargo la novela negra, que la hizo sobre todo gente que venía del mundo del periodismo, intentó hacer un reflejo más real del mundo criminal. Se empezó a descender a los bajos fondos, se empezó a utilizar el argot, términos que luego se harían famosos, como podría ser trena, bofia, chivato, canario, fiambre, y se le dio a todo eso un carácter más crudo. Se introdujo también la figura de la mujer fatal, y al muy poco tiempo de empezar con este nuevo tipo de escritura salió también un subgénero que a veces se confunde, que es el hardboiled, que sería esto mismo, pero añadiendo un poco más de violencia en las escenas de asesinatos, que serían mucho más truculentas, y haría también una inclusión del apartado sexual al meter escenas un poco más explícitas, en algunos casos, aunque ya menos, casi de pseudopornografía. Entonces, esta revisitación de la novela policíaca para convertirla en un ambiente más sórdido, con mujeres fatales, con descenso a los bajos fondos, sería un poco unido al el estilo directo, la narración ágil y los diálogos descarnados, un poco serían las características de la novela negra. ¿Estáis más o menos de acuerdo? ¿Queréis apuntar algo? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que has descrito muy bien lo que es el origen del género negro, ¿no? Nació, como bien dices, en esas revistas populares de bajo coste, ¿no? Que son las revistas pulp, ¿no? Donde también nacieron otros géneros como el de la ciencia ficción, tal y como la conocemos ahora mismo, o la fantasía heroica, relatos de misterio. Pues bueno, este era uno de los géneros que nació en esas revistas y que fue muy popular. La verdad es que esa serialización y esos personajes, ahí se imprimió, ¿no?, lo que sería luego ya el género negro tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Sí. Efectivamente, yo solo quería apuntar eso. Lo que fueron pues las novelas de caballeros, ¿no?, en los pues en la época mucho más clásica, ¿no?, siglos antes, pues esta trataba un poco de evadir a la gente, ¿no?, en esta época en la que supongo que, pues hoy entre una guerra mundial, ¿no?, y antes del crack del 29 y tal, bueno, pues cambiaban un poco los héroes, ni el bueno era totalmente bueno, ni el malo totalmente malo, había que cambiar eso un poco, y empezó a surgir ahí el tema de la novela. Sí, mira, socioculturalmente digamos que se admite que hay dos detonantes para el desarrollo de estas novelas. Uno sería todo lo que es la ley seca de esos años, de las primeras décadas del siglo XX, en el que pues hay mayor delincuencia, más noticias en los periódicos sobre grandes bandas de criminales y de contrabandistas, y por otro lado luego la crisis del 29, el crack económico que sumió a la gente en una depresión. La gente buscaba evasión, y además eran atractivos las personas que se veían envueltas en procesos en los que se veían atrapados, como en ese momento estaba mucha población. En esos primeros años, los que pusieron un poco las bases del género, y que cualquiera que vaya y consulte un poco la hemeroteca, verá que se reconoce, y es un poco por lo que le hemos traído, el relato corto de Ernest Hemingway, The Killers, que fue publicado en 1927 en la revista Scribd Magazine, y anterior a este, el relato Night of the Open Pal, de 1923, de Carroll John Dale, que estos dos se consideran un poco como los que pusieron las bases del género. De la mano, además, de Carroll John Dale, que tenía un investigador privado en sus novelas llamado Rhys Williams, surgirían otros dos grandes del género, que serían Dashiell Hammett, que creó al investigador Sam Spice, y Raymond Chandler, que creó a Philip Marlowe. Y digamos que con este grupo inicial es con lo que el género de la novela negra, y a través de la novela negra el cine negro, tomó cuerpo. Cierto. Bien, el cine. Del cine voy a dedicar poco, porque prácticamente tiene las mismas características que lo que es la novela negra. Sí me voy a referir un poco a la película, someramente, que se supone que marca el inicio del género negro tal como lo conocemos, que es El Halcón Maltés, de 1941, de John Huston. Se cree un poco que El Halcón Maltés, o se acepta que El Halcón Maltés es, aunque veremos que hay películas anteriores que tendrían algunos detalles, que es la primera película de cine negro como tal. Aunque, como digo, le debe mucho a otras películas de ambiente gasteril anteriores, como podrían ser, por ejemplo, Ampa Dorada de Mervyn LeRoy, o incluso el mítico Scarface de Howard Hughes. Mucha gente se refiere también al cine negro, y la gente lo habrá oído, como film noir. A mí es una palabra que me resulta un tanto pedante, pero que prácticamente se utiliza como sinónimo. O si alguno tiene curiosidad, esta palabra la inventó Nino Frank, un crítico italiano, aunque era de origen suizo, y lo inventó en 1946, precisamente al hacer un artículo sobre todas estas nuevas películas de ambiente negro que estaban surgiendo en Hollywood. Él acuñó ese término, film noir, se hizo popular y prácticamente ahora se usa. Allá vosotros con como queráis hacerlo, si queréis usar film noir, cine negro, como queráis, yo no os voy a poner ningún tipo de cortapisa, pero que sepáis que aunque yo a veces lo uso, me parece un poquito pedante. Bueno, pasa un poco como todos las definiciones genéricas, ¿no? Que luego también te sirve para englobar, pues, un poco distintos medios en los cuales se desarrolla, pues, el género negro, ¿no? Tanto en cómic como incluso en literatura, en televisión y en cine, ¿no? La ventaja que, bueno, que sabes exactamente, yo creo que define bien lo que es un género por la idea que tenemos de él, ¿no? Te da siempre ese pozo de afrancesado, ¿no? De alta cultura que quieren dar a todos los franceses, pero bueno, se ha quedado un poco con él, ¿no? Tampoco es muy grave. Fíjate que yo lo he oído hasta en periodismo. En periodismo no. Tienes un poco los sucesos, ¿no? Bueno, hay de todo. Sí, pero mira, fíjate que periodismo y novela negra están muy, muy, muy, muy vinculados. Los primeros escritores de cine negro eran periodistas o tenían vinculación con el periodismo, y yo creo que eso al final se nota mucho en el tipo de escritura, ese lenguaje muy ágil, muy directo, que va al grano, y yo creo que eso se agradece. Aunque también entre el mundo del periodismo y de la literatura, que se dieron la mano en esas épocas, no vamos a hablar de la generación X, porque igual se nos queda la generación perdida, nos queda un poco lejos, pero habría que traer un día a hacer un especial sobre las vidas de gente como Hemingway o John Dos Passos, que la verdad es que son apasionantes. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para no entretener más a los oyentes, que se van a cansar de oírme, vamos a empezar ya con la primera película, que va a ser Forajidos, el título original The Killers, es de 1946, de Robert Siopmak, basada, como ya he dicho al principio, en un relato de Hemingway, que precisamente ese relato, The Killers, dicen que pone parte de las bases de lo que es el género negro, aunque es un relato muy cortito, de pues 13-14 páginas, que además cualquiera que nos esté oyendo y quiera buscarlo en internet lo encuentra fácilmente y completo. Y si os parece, empezamos por hacer un breve resumen de lo que cuenta Forajidos, y a partir de ahí, si queréis, la analizamos. Y como Manuel y yo, me da que vamos a hablar más, uno de vosotros dos, Halcón o Álvaro, vais a resumir esta, y ya anticipo que el otro va a resumir la otra, o sea que repartiroslas como queráis. Perfecto, pues Álvaro, tú mismo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la película comienza con dos, digamos, personajes siniestros, los cuales entran en un restaurante o cafetería y empiezan ya a acribillar preguntas, a poner nerviosos al personal y a exigir respuestas rápidas. A continuación, cuando tienen esas respuestas, se van a un hotel, a un hostal, y acribillan a un señor que, sabiendo que estas personas van a acudir a asesinarles, bueno, pues de forma pasiva se queda ahí quieto y espera recibir los disparos. Bueno, a partir de ahí, lógicamente, con ese comienzo tan rotundo que acabo de muy brevemente resumir para aquellos que no lo hayan visto, la disfruten debidamente, comienza una investigación por parte de un, no agente de seguro, sino un detective privado que trabaja a cuenta de una compañía de seguros, para, lógicamente, averiguar si ese crimen va a dar lugar al pago de una indemnización a una persona que es beneficiaria por el fallecimiento del que se ha dejado asesinar, y que a partir de entonces, bueno, pues tendrá lugar una investigación mayor que está relacionado con un robo que tuvo lugar en una empresa que estaba asegurada por esa compañía. Puesto que el asesinado, que se le conocerá como el sueco, a su vez tiene un amigo que es teniente de la policía, se dice, bueno, ahí se dice teniente, inspector de policía, ¿no? como quiera denominarse, en este caso, bueno, pues tendrá lugar la investigación, y nos contarán los hechos a través de flashbacks contados por testigos que han estado presentes en los hechos en los cuales está siempre el sueco como presente de esta persona, y iremos conociendo a todos los personajes que en principio pues tienen relación con tanto con los hechos que es el crimen en el sueco como con el golpe que dio origen a ese asesinato. Y bueno, como destacar, bueno, pues también el personaje de Ava Gardner, que al fin y al cabo pues también fue sus primeras películas como Bar Lancaster, y ya se la tuvo en cuenta ya como pues a partir de esta película futuro, igual que a Bar Lancaster, que interpreta a sueco. Y lo más, bueno, la nota más para mí más importante de esta película es que al fin y al cabo la trama, bueno, pues es una persona que al fin y al cabo pues entra en una banda, planean un golpe, pero lo que llama la atención es que efectivamente a través de flashbacks el espectador se pone de lado del que lleva el peso de la investigación, que curiosamente no es el policía, sino es el detective privado que trabaja para la compañía de seguros, y en que, bueno, pues van uniendo piezas, van uniendo las digamos, las historias que van escuchando, y se hace una idea de lo que realmente ha pasado. Y, en fin, entiendo yo que para un poco comentar la película al principio, pues por lo que voy a manifestar. Sí, bueno, pues la estructura de la película, como bien has dicho, empieza con estos dos gángsters entrando a un restaurante en busca del sueco y no lo encuentran. Eso, precisamente, ese primer trozo es exactamente el relato de Hemingway, que está contado perfectamente, con los mismos diálogos, conservado prácticamente tal cual. Lo que ocurre es que el relato de Hemingway lo único que te cuenta es que estos dos gángsters llegan al restaurante en espera de que el sueco aparezca para matarlo, y que cuando no aparece, se marchan. Lo que nos cuenta la película es todo lo posterior. Nos cuenta que luego lo encuentran en su hotel y que lo matan. Y a partir de ahí la película se reconstruye en flashback, como has dicho, a través de las investigaciones. Y hay, yo creo que hasta 12 o 13 testimonios en flashback. Yo os voy a empezar preguntando por eso, porque aunque a mí esa fórmula me resulta interesante y yo creo que está hecho un poco al estilo, o no como copia, pero sí basándose un poco en la narración de Ciudadano Kane, me parece una solución interesante, pero me parece también que tiene una pega, y es que distancia bastante al espectador de la historia. No solo porque el que es un poco protagonista, que va a ser el sueco, interpretado por Burt Lancaster, muere al principio, sino porque se cuenta todo en forma de flashback y es, digamos, más impersonal. Sí, en mi opinión, coronel, he de puntualizar esto. Es cierto que por un lado te puede alejar, pero luego si buscas un segundo revisionado, te une mucho más. Es decir, es muy original, rompe, ¿no? Salvo Ciudadano Kane, que efectivamente sí había utilizado el mismo sistema, de entrada te descoloca, pero luego lo que te hace es, al menos a mí, desde la primera vez que la vi, me pasó lo mismo. A los 10 minutos me han planteado una situación que no he entendido. Es decir, que no hemos comentado, yo entiendo que spoilers, bueno, a los 10 minutos de la película espero no desvelar nada, pero cuando el sueco muere, lo primero que te preguntas no es el por qué le han matado, sino el por qué él se deja morir, porque no huye o por qué no busca otra alternativa. Entonces, bajo mi punto de vista, inicialmente lo que me hacen es engancharme a la película. Y sí es verdad que me alejan porque ya sé lo que va a pasar, pero si la vuelves a ver otra vez o si vuelves a entender qué es lo que ha ocurrido después y por qué ha ocurrido todo esto, pues te hace verdaderamente completar lo redonda que es, ¿no? Sí, yo creo que tiene una trama bastante redonda y bastante bien construida, ¿no? Bueno, a lo largo de la película a lo mejor tiene un par de detalles de Deus Ex Machina, ¿no? Un poquillo cogidos por los pelos, pero en general yo creo que está bastante bien urdida la estructura, ¿no? Y bueno, y dices bien, o sea, el comienzo es muy impactante, ¿no? Tanto como la presentación de los asesinos, porque yo creo que la gente que veía la película en esa época, ¿no? Se encontró con un género que era mucho más crudo y mucho más directo de lo que estaban acostumbrados a ver en otro tipo de géneros, ¿no? Que es un par de asesinos que estás viendo que en cualquier momento se meten en un bar y avasallan a todos los que hay allí, que pueden matar a cualquiera de ellos o a todos sin pestañear, ¿no? Y además perfectamente interpretados, ¿no? Uno de ellos era Robert Conrad, que luego se hizo famoso haciendo de detective bonachón, ¿no? De Canon. Pero son personas pues bastante, bastante indeseables y bastante bien retratadas, ¿no? Y el arranque de la película de por qué ese hombre se deja matar, yo creo que marca luego ya toda la narración, ¿no? Te va con hasta que llegues a entender por qué es el quid de toda la película. Y bueno, y te plantea pues uno de los temas recurrentes del cine negro, ¿no? Como es ese destino trágico al que parece que están abocados casi todos los personajes que se mueven en este mundillo, ¿no? En este género. Sí, además lo que es la estructura de la película, lo que hemos comentado del principio, cuando los pistoleros o asesinos llegan ahí, en el momento en que luego matan al sueco, empieza, digamos, la película. Eso sí me llama la atención, sobre todo la primera vez que la vi, que no deja de ser una introducción brillante, puesto que notas el miedo, ¿no? En las personas que están en el restaurante, a excepción del propietario, que la verdad es que nos aguanta bien, ¿no? El tema de las comidas, y bueno, pues sal, quédate tú. Y luego, lógicamente, cuando ya escuchas, ¿no?, al sueco que le dice a este amigo suyo, su compañero de trabajo, a Adams, no, mira, los estaba casi como que los estoy esperando, que oye, esto está bien y que gracias, oye, que te puedes ir, ¿no? Entonces, sí, llama la atención. Yo la verdad que, bueno, pues también otro tipo de películas da impresión como que él mismo, ¿no?, ha contratado a esas personas. Oye, que no me puedo matar, pues mira, contrato de forma anónima a dos pistoleros y que me acribille, ¿no? Y a partir de ahí es ese elemento en los cuales, pues ya da, el cual da lugar luego a que comience la historia de verdad. Por lo tanto, me parece brillante el que hayan, bueno, pues les haya llamado la atención, lógicamente, al director, el relato de Hemingway. Vamos a partir de aquí, hacemos la historia no contada, ¿no? Luego ya veremos a lo mejor en qué, bueno, podría a lo mejor escogido otro tipo de orientación, pero como punto de partida, lógicamente llama la atención, el espectador ya se atrapa la historia tal y como comienza, atrapa al espectador, qué es lo que pasa aquí, este señor por qué se deja matar, qué motivación ha tenido, por qué, él, como he dicho, oye, es que a lo mejor hasta nos ha contratado, oye, es que qué ha pasado, ¿a un problema con una mujer, un tema de dinero? Claro, lo primero que te llama un poco puede ser el tema del dinero, ¿no? Por un poco también la trayectoria de este tipo de películas. Pero sí, la verdad es que lo que es la como introducción es perfecta, y luego ya es cuando la película arranca desde ahí, que perfectamente podría haber iniciado con un cadáver en este caso, bueno, en comisaría o en un hospital, y luego, oye, esta persona, ¿por qué ha muerto? ¿Y qué es lo que ha pasado, no? Entonces, en ese sentido, pues sí, eso es para mí lo más impactante o quizá lo que más llama la atención de la película. Sí, bueno, mira, es que curiosamente el relato de Hemingway siempre se achacaba cuando se leía que tenía que era demasiado elíptico y que tenía dos crímenes sin resolver. Uno previo, que debería ser la justificación para que estos dos anden buscando al sueco, y otro posterior, porque se van sin matar al sueco, pero se supone que lo van a matar. Esta película precisamente lo que hace es rellenar esos dos huecos y los rellena en flashback. Primero nos dice por qué lo matan estos dos, y vemos que lo matan. O sea, esas dos cosas que están no resueltas, sino apuntadas en el relato de Hemingway, se cuentan en la película. Sí, efectivamente. Y además, si me permites apuntar, bueno, investigando un poco cómo se montó el guión de la película y demás, es cierto, o sea, creo que los guionistas, que bueno, nunca, siempre ha habido dudas, ¿no?, sobre quién lo escribió realmente el guión, porque la persona que lo firmó, pues bueno, no era el que realmente lo había hecho y tal, pero vamos, no vamos a entrar tampoco en tanto detalle. Creo que sí fueron a ver a Hemingway, sí le preguntaron y le dijeron, oye, perdona, nos hemos leído este relato, estamos muy interesados en saber qué ha pasado aquí, ¿por qué van a matar al sueco? Y quiero recordar que Hemingway sí les contestó, bueno, ¿por qué creéis vosotros que van a matar al sueco? Y entonces les surgió pues la duda natural que en ese momento se le planteaban todos los que hacían este tipo de guiones en esa época. Bueno, pues habrá dinero de por medio, puede que un atraco, y el otro no. Y otra persona pues podría haber dicho, pues no, es que, y una mujer. Entonces, claro, Hemingway dijo, pues, ¿por qué no las dos cosas? Pero claro, no les contestó, o sea, realmente ahí no había hecho nunca el epílogo, ¿no? Es un poco el abierto hasta el amanecer, ¿no?, del cine negro. ¿Qué pasó antes de abierto hasta el amanecer? Bueno, pues no sabemos. Y después, pues tampoco. Hemos hecho una película y punto, pues esto es lo mismo. Sí, bueno, es que uno de los puntos clásicos en el cine negro es ese pasado tortuoso, ¿no?, que arrastran la mayoría pues de sus personajes, ¿no?, y que al final te termina alcanzando, ¿no?, que está representado pues con la pasividad con la aceptación de su propia muerte que tiene el personaje del sueco, ¿no?, de interpretado por Burt Lancaster, que bueno, que es emblemático para lo que es un personaje trágico del cine negro, muy clásico por otro lado, ¿no? También hay que destacar un poco, para mí lo que es realmente impactante y sobre todo en toda esta primera parte, es la fotografía del Booth Bredel, que te retrata lo que es al principio, lo que es un pueblo, un pequeño pueblo, que es donde está oculto el sueco, totalmente desierto y todo con claroscuros, realmente impresionante, ¿no? Y sobre todo la habitación donde el sueco pues espera su destino, pues que al principio no le vemos la cara. Yo creo que tiene una ambientación, simplemente con una iluminación, que es quien vea 2 minutos de película o 2 planos, sabe que está viendo una película de cine negro, porque esa imagen tan especial que tienen estas películas, ¿no?, pues es inimitable, ¿no?, es total. Para mí este principio de película plásticamente es una maravilla. Sí, además que en estos primeros años todavía tenía este tipo de cine mucha herencia del expresionismo alemán. En la escena que dices tú, me parece que está además muy bien conseguida, porque es como dices tú, cuando entran a Bueno, primero entra a avisarle el compañero al sueco de que vienen a matarlo y toda esa escena, él está tirado en la cama, no se levanta, está siempre en oscuridad, no lo ves, y cuando llegan a matarlo pasa exactamente lo mismo, pero en el contraplano, cuando ves a los dos gángsters disparar, con cada detonación del arma se iluminan los rostros, y yo creo que esa escena, desde el punto de vista del encuadre y la iluminación, está redonda. Hay mucha gente que le da mucha pereza el cine en blanco y negro. Yo sé que a veces predicar entre el público ve esta película que te va a gustar, a veces es un poco una labor como predicar en el desierto, pero de verdad, del blanco y negro, incluso del formato 1.37 y el 1.4 se puede disfrutar. Estoy totalmente de acuerdo, coronel, y digo porque mira, hace 2 meses le he planteado esta película a mi hermano, que tiene unos cuantos años menos que yo. No es que sea un adolescente, pero bueno, ya ha pasado esa época. Simplemente con que veas los 5 primeros minutos, le recuerda películas que hace poco ha visto, de creadores que él pensaba que eran originales y que yo creo que son originales, pero no por haber descubierto algo, sino por renovar ese algo que ya hemos visto en otras épocas de otra manera, ¿no? Y hablo pues eso, de esos minutos en los que ves a los dos matones llegando en un coche oscuro, solo iluminado la carretera, la luz del coche y tal, la llegada de los dos, los diálogos, y dices, joder, si esto lo he podido ver en Tarantino. No, al revés. O sea, Tarantino se ha nutrido de estas cosas y ha hecho algo distinto, muy bueno, yo no lo critico, todo lo contrario, pero no por eso debemos de dejar de probar y de ver estas cosas, ¿no? Para ver cómo alguien coge algo como esto y lo transforma en otra cosa, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, una buena historia es una buena historia, esté hecha donde esté hecha, ¿no? Si además tienes un poco el conocimiento de situarla en el contexto en el que fue hecha, pues a lo mejor la disfrutas más, ¿no? Pero vista sin ese contexto y sin, a lo mejor sin tener una iniciación al género, simplemente te gusta pues porque es una buena historia. Y yo creo que esta película no es para nada lenta, aburrida, tediosa. Y yo creo que además el blanco y negro, si lo ves en una buena pantalla y con una buena copia, pues realmente gana mucho y te proporciona una experiencia bastante interesante, ¿no? Yo creo que es una... si quien no lo conozca, es una maravilla descubrir. No, decir nada, que además tampoco entran los dos pistoleros, ¿no? Los dos asesinos en el restaurante en plan saco ya directamente. A ver, venga, todos para adentro, dadme esta información y en acero local, amordazados. Entran en plan vacilón, quedan de comer, me vacila con como que a estas horas no me dais este plato que he pedido, qué clase de restaurante es este, lo del chico listo. Sí, pero... Sí, la verdad es que aguanta muy bien el propietario, ahí el pulso con estos dos que vienen ahí en plan exigiendo y de una manera totalmente chulesca. Y luego, lógicamente, cuando intimidan a un cliente, oye, tú, ven aquí. Si estás en un bar y te vienen dos tíos, oye, ven aquí, ¿cómo te llamas? Porque dices, ¿esto qué le importa, no? Déjeme tranquilo. Entonces, en ese sentido, sí, llama la atención. A lo mejor, bueno, pues, de este tipo de películas, cuando ves a lo mejor a dos matones que entran en casa, restaurantes, en gasolineras, es que casi disparan y preguntan después. Pues aquí tienen ya ese diálogo y llama la atención, ¿no? Llama la atención, que estamos hablando de 45, 46, bueno, pues encontrarte con una película así, me pongo en el lugar del espectador de la época y tendría que pensar, esto es nuevo, esto mola, ¿no? Yo creo que eso para mí es, desde luego, lo más interesante de este inicio de esta gran película. Yo creo que el inicio hubiese funcionado si lo cortamos en el asesinato del sueco, funcionaría también como una historia, como un corto, ¿no? Yo creo que es una pequeña historia en sí mismo, ¿no? Lo otro es una prolongación y una explicación de lo que ha pasado, pero eso funciona por sí mismo. Y bueno, yo creo que pues es la escena en el propio restaurante en el que lo único que estás viendo pues es la actitud de los tíos y el diálogo tan tenso que tiene, pues es una maravilla, ¿no? Porque estás viendo la amenaza que subyace detrás de todo lo que están diciendo, ¿no? Empiezan de una forma un tanto chulesca, pero vamos, va increciendo hasta que ya dejan aclarar un poco cuáles son sus intenciones. Y todo ello con un diálogo pues, como muy escueto, con una ironía muy seca y muy amenazante. Y la verdad es que como diálogo yo creo que se debería estudiar en las escuelas de cine porque es una maravilla. Yo hay otro momento también que me gusta mucho porque me parece que es un recurso narrativo que está muy bien traído, es el momento en el que nos tiene que contar el robo, porque todos los problemas del sueco vienen de un robo que se hizo en una compañía que se robó la nómina de los empleados. Entonces, eso nos lo cuenta el director haciendo que uno de los personajes lea la noticia periodística, y toda la lectura que hace ese personaje nos la acompaña el director con un plano secuencia que dura prácticamente 2 minutos y pico y que me parece una forma perfecta de contar ese robo, muy periodístico y poniéndote en imagen lo que te está leyendo un personaje. Sí, sí, bueno, tal y como nos comentaba Halcón, pues a mí también me recordó cuando lo vi, pues un poco el comienzo de Sed de Mal, ¿no? A lo mejor Sed de Mal pues era incluso un poco más espectacular, pero bueno, te comienza el plano con los ladrones entrando en el recinto de unas instalaciones, ¿no?, de una empresa, y todo ello además en un plano secuencia, ¿no?, en el cual pues eso, rebasa la cámara, sigue a los personajes por encima de la valla, los sigue hasta que entran a un edificio, se eleva la grúa hasta un primer piso, donde vemos desde fuera cómo ya enmascarados dan el golpe. Baja la cámara en el mismo plano, va a ras del suelo, les vemos cómo salen escondidos detrás de un camión que está saliendo de las instalaciones de la fábrica, cómo salen unos guardianes detrás de ellos y ellos mientras tanto se meten en los coches y huyen y hay un tiroteo, todo en un plano secuencia que es una auténtica maravilla, ¿no? Digamos que Wells se llevó la fama, pero unos cuantos años antes aquí Robert Siodmak, un director muy interesante de origen alemán, pues el tío dio el do de pecho, y yo creo que es una secuencia, un plano secuencia absolutamente maravilloso que hoy día nos haría mejor. Sí, perdón, quería decir simplemente que es espectacular porque además tampoco le salió muy caro. Tengo entendido que utilizó una grúa, que es verdad, el traveling para desarrollar toda la secuencia, pero vamos, la rodó desde los exteriores de los estudios Universal, es decir, utilizó la calle de sus estudios, en fin, inteligencia plasmada con talento y bien hecha. Y luego tampoco debemos de hablar mal de Orson Welles, porque claro, luego también cualquier persona que quiera dedicarle 5 minutos a Sed de Mal, que vea esos 5 primeros minutos y vea lo que es, pues una manera de rodar magistral, ¿no? Pero vamos, en este caso creo que sí es el origen y clama al cielo, vaya, una escena sí. Espectacular. Sí, lo otro era un poco más, lo de Orson Welles ya es la pasada más absoluta. El exceso. Mucho más a lo bestia, con un talento que le salía por las orejas, ¿no? Pero bueno, aquí esto tampoco no desmerece para nada uno del otro y desde luego, pues narrativamente, porque lo que te está contando Siodmak es como muy clave y muy interesante. La forma de mostrar el atraco, yo creo que está en la historia del cine negro, está muy, muy bien. Además, claro, con la voz en off de la persona que está leyendo el artículo del periódico. Sí. Es que te encaja perfectamente. No, tú si alguien que sea reacio a ver películas antiguas le pones esta escena, y oye, mira, tú dime si hoy día rodarían mejor esta escena. Y te va a tener que reconocer que te metes hoy día al cine y no ves algo tan bien rodado como eso, ¿no? Ya te he dicho que estaba grabada en estudio, en los estudios Universal, casi toda la película, porque eso sí que hay que decirle a las personas que se enfrenten a esta película, que es una película de muchísimo interior, prácticamente no hay nada de exterior. Notarán que suelen ser los mayores deficiencias en estas películas clásicas, que cada vez que se coge un coche pues hay mucho rotoscopio detrás del coche y mucho escenario móvil pasando y queda un poco falso, pero en general para los medios que se hacen muy bien. Alabas, Manuel, con razón, la labor del director, aunque tampoco fue este director Siodmak la primera opción. Al principio se quería contar con Don Siegel, al final se le descartó, bueno, en realidad se le vetó porque se creía que todavía no tenía suficiente nombre y se quería que hubiese un hombre con más peso, pero bueno, hay que decir que Don Siegel se resarció un poco de esta imposibilidad de hacer la película, porque 20 años después haría el remake que se tituló Código de Lampa, que a alguno más le sonará, porque ya ha habido alguno que al decir que íbamos a hablar de esta película me decía si era la de Lee Marvin y Angie Dickinson. No, ese es Código de Lampa, el remake que se hizo 20 años después. Muy interesante también, muy, muy disfrutable y sobre todo con un Lee Marvin inmenso. Y como anécdota además, apuntarle a esa película que la banda sonora está utilizada, porque claro, en aquella época las productoras tenían los derechos de todo, bueno, pues mezclaban bandas sonoras, ¿no? Decir también que la música es la ese de mal. O sea, la que hemos comentado de Orson Welles, que tiene el principio tan memorable, pues esa banda sonora la utilizan en la película de Lee Marvin. Y también decir que salía Ronald Reagan, ¿no? haciendo de malo. Sí, es una película muy, muy, muy a tener en cuenta. Don Siegel... Hemos interrumpido antes a Álvaro, creo que quería decirnos algo. ¿Sí, Álvaro? Sí, no, en relación a la escena, efectivamente, desde mi punto de vista, quizás, en mi opinión, el mejor flashback de todos, por la novedad, y es la única de todas ellas, en la cual no la cuenta el testigo directo que siempre se ha entrevistado con Riordan, sino que efectivamente está con, digamos, el director de la compañía y parte del periódico, justo el titular del periódico, que da la noticia del robo, y comienza esa mini historia contada, como habéis comentado, en plan de secuencia, estupendo, en el cual directamente, además, bueno, pues entran ellos, y cómo salen, cómo les ocultan con un coche, un tiroteo, y huyen. Entiendo que sí, la verdad es que, comparándola con el resto de salvas, me parece el más contundente, el más eficaz, y desde luego que la peli de repente, bueno, pues pega otro subidón, ¿no? Sí, así lo creo. Sí, hay un tema que es interesante, ¿no? En la película, al fin y al cabo, es la historia de cómo un pobre hombre, pues, es tan zarandeado y tan destrozado como para llegar a desear su propia muerte, ¿no? Le quería hacer una pregunta al coronel. Si a ti te coge por banda una mujer como Ava Gardner en esa época, ¿te hubiese manejado como maneja al sueco? Yo es que ya estoy muy resabiado, ahora no, pero yo sí, las mujeres en tiempos me manipulaban y manipulaban bastante. Ava Gardner me hubiese manipulado mucho porque yo soy de los que quieren mucho a Ava Gardner, así como no te creas que lo de Ava Gardner es tan masivo como se parece, hay mucha gente que no termina de ver a Ava Gardner como ese animal salvaje que ve mucha gente. Pero sí, yo creo que respondiendo a tu pregunta, al principio me habría manipulado. Desde luego ahora, con la edad que tengo, ya no me manipula ni a Wagner ni ninguna. Bueno, no es eso. En fin. O quiero creerlo. Es difícil, es difícil, ¿no? Vamos a la llave de estos temas, que son la Spen Fatal. En este caso a Wagner, claro, nos quedamos con el rey de la puerta... o el maestro de las llaves, pues es complicado. ¿No? Yo aquí creo que Ava Gardner no era tanto la interpretación o el personaje en sí, sino la imagen. Es que, claro, tú la ves encima de ese piano con ese traje y tal, y te mira, y de antemano lo primero que haces es o te acojonas, o te da por ponerte nervioso, o haces lo que hace el sueco, es que directamente olvida a la persona que tenía al lado y va de cabeza y eso, como si le está mirando una cobra. Sabes que te va a picar, pero te da igual. Sí, porque en el flashback un poco te cuentan la historia del sueco, que era un antiguo boxeador, ¿no? Que bueno, que es un boxeador de segunda, tiene una lesión que le impide pues llegar a ser algo dentro de ese mundo, es un perdedor, únicamente pues se mantiene sobre la lona porque sabe encajar bien y tiene una novia que es una buena mujer y que le quiere y le apoya y tal. Entonces en una fiesta pues se cruza con Ava Gardner y desde el momento, y hay que decir que desde el momento que los dos se cruzan, hay electricidad en la pantalla, sabemos que el sueco va a abandonar a su novia, que es una buena chica y que es fiel, sin pestañear, y que va a ser pues digamos, y que Ava Gardner va a hacer con él lo que quiere. Y eso yo creo que lo entendemos todos solamente con el cruce de miradas, ¿no?, que tienen. Con, digamos, un poco el lenguaje físico, total, ¿no? Y que la deja totalmente tirada, porque, o sea, yo no he visto un acto de cobardía y de machismo como eso. O sea, llega con ella a la fiesta, ve a la otra, se va al piano, pero la deja totalmente tirada a su novia. Ahí realmente es casi hasta exagerado el modo en el que pasa de su novia, que luego terminará siendo la mujer de su amigo policía. Sí, bueno, la verdad es que el personaje del sueco, el personaje trágico de esta historia, siempre te le ponen un poco como con pocas luces, ¿no? Que es una persona bastante noble, pero también, por otro lado, bastante, bastante controlable, ¿no? Y bueno, y es también es un personaje muy arquetípico en este tipo de historias, la mujer fatal, ¿no? La mujer que con su físico y con su astucia pues es capaz de subyugar a la fuerza, ¿no? Y parece que algunas historias parecen construidas contra ese miedo atávico a la feminidad, ¿no? Contra la que pues ni toda la fuerza ni toda digamos la fuerza del macho puede absolutamente nada, ¿no? Es una fuerza incontrolable pues que te puede llevar a la perdición, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto es un punto de vista machista? En relación a dejarse manipular por el personaje de Ava Gardner, de Kelly, en este sentido es que el personaje de Soko es muy muy manipulable, ya no solo ya por la primera escena que tiene, ¿no? Que es ya su muerte, sino su primera intervención ya vivo, que es uno de los primeros flashbacks que termina el combate de boxeo, el cual ha perdido y ya se le comunica que tiene que dejar el boxeo. Está claro que es un perdedor nato, porque esa es la circunstancia que le provoca luego ya ganarse la vida como sea. Tiene el contacto con el personaje de Ava Gardner. Como decía el coronel, deja tirado a su novia, en el cual tiene ese momento, que es directamente que ni se despide, porque bueno, se queda embobado con ella. Y es cuando ya es arrastrado a esa banda, se le ve que lógicamente está en alguna forma asociado al entorno de Kelly. Y luego ya se le ve también en una celda, en una cárcel. Ya anteriormente su amigo Levitsky ya les dice que efectivamente, bueno, pues él fue el que le detuvo. Y luego, a su vez, se nota que la banda no quiere saber nada de él, es un estorbo. En este caso, que bueno, ya se hablará después, digamos, al jefe del grupo, Colfax, pues ve que puede tener, bueno, pues un rival en cuanto al interés amoroso que él mantiene con el personaje de Ava Gardner. Y luego, lógicamente, como se irá luego viendo, es engañado siempre. Entonces, bueno, el personaje de Bart Lancaster, ¿no? más perdedor, yo creo que es imposible de encontrar, ¿no? Y lógicamente, pues tú ya ves que efectivamente, pues el destino de él, pues no puede ser otro que el que encuentra al principio. Sí, efectivamente, ¿no? Es un caso curioso, porque en el cine negro se da mucho más el caso del antihéroe o de la persona ambigua, que tiene motivaciones y que parece ser bueno, pero depende de lo que le haya pasado y lo que le vaya a pasar, pues reaccionará de una manera o de otra. Aquí no tenemos a un Han Solo, que es un cazarrecompensas, o tenemos a un Luke Skywalker que busca la fuerza, ¿no? Aquí tenemos a un tío, pues un claro perdedor, que encima se ve abocado a caer a las redes de la auténtica fe fatal. Entonces, cuando se da cuenta de todo, entiendo que un poco pues se ve si tiene salidas o no y qué decisiones toma, ¿no? Quien no haya visto la película, bueno, que la vea. Y que cuando la vea entera entenderá por qué pasa lo que pasa al principio, ¿no? Yo, como digo siempre, esta película hay que verla entera y luego ponte los 20 primeros minutos otra vez. Entonces ya la coges redonda, ¿no? Como le podría pasar a Memento, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, he dicho que es Kitty, el personaje de Ava Gardner es Kelly, se llama Kelly, ¿no? Que he tenido ahí un lapsus. A ver, yo os quería preguntar, porque aunque ahora esta película todo el mundo la vende como película protagonizada por Bart Lancaster y Ava Gardner, aquí, para empezar, Bart Lancaster no era la primera opción, tampoco era alguien que tuviese mucho peso en la actuación, y Ava Gardner prácticamente es su presentación. ¿Creéis que eso se nota en el sentido también de que tampoco tienen todo el peso de la producción? Porque si os fijáis, prácticamente el personaje del investigador de Jim Riordan, que lo interpreta Edmond O'Brien, que este además luego sería oscarizado por la Condesa Descalza en el 55, lleva bastante más metraje y clase casi en la película a través de la investigación que estos dos personajes que aparecen en flashback, desde luego Ava Gardner aparece bastante poco en comparación. Yo diría casi que hasta la novia que tiene el sueco en un primer momento, Lily, incluso tiene más metraje. Sí, bueno, eran yo creo que bueno, Bar Lancaster era su primera película, ¿no? Su primera aparición en pantalla, ¿no? Que es una persona que había estado vinculada con el circo, ¿no? Y tal, era un trapecista, creo recordar que era, ¿no? Pero no sé, para mí su actuación, la verdad es que Sean Max sacó de ellos absolutamente lo mejor. Son un poco tal vez icónicos. Yo creo que el protagonista real de la película es Edmund O'Brien, sí, tú, como bien dices, ¿no? Es el hilo conductor de toda la película y yo creo que un poco el protagonista, aunque hay que decir que estos dos personajes, tanto Ava Gardner como Lancaster, la verdad, cada vez que salen en pantalla la queman, ¿no? Tienen, para mí, están absolutamente perfectos y geniales, ¿no? Ava Gardner como figura, tal vez como un poco como figura, tanto incluso idealizada, ¿no? Porque la verdad es que siempre está representando, ¿no? Casi no parece una persona real. Y Bar Lancaster, con ese aire trágico que le da, pues yo creo que están bastante bien. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es un poco eso. Son dos, yo diría que son dos grandes secundarios que aparecen mucho y que realmente demuestran todo el talento que luego van a descubrir después, ¿no? Con su trayectoria. Pero Ava Gardner es la imagen, la foto, que realmente es que no necesita más. Con lo que te muestra, tú entiendes que él se enganche. O sea, son miradas, son gestos, son sensaciones. Y el caso de Bar Lancaster, pues bueno, es que es un predador y es que se le nota, se le ve. Y es que aunque lo intente, pues está ahí. Y en cambio el protagonista, pues bueno, ya casi te diría que ya no tanto él, no sé si él o el pañuelo. Porque si no es por el pañuelo, olvídate que no hay trama, ¿no? Pero vamos, es que es un poco eso. A mí me hizo mucha gracia que tanto en esta película como en la siguiente de la que hablaremos, la importancia de las compañías de seguros, ¿no? Que parece que investigan cuando la policía parece que da por hecho que lo tiene, que es una compañía de seguros que tiene que investigar hasta el final los asuntos porque se está jugando el dinero y llega mucho más lejos que la propia policía en las investigaciones, ¿no? Y en el seguimiento del caso, ¿no? Eso me hizo bastante gracia. Y luego el carácter un poco tontorrón y jovial del protagonista, bueno, de Edmund O'Brien. Qué bueno que contrasta un poco con el aire trágico, ¿no? De los personajes que tiene alrededor. Ciertamente, eso sí que es cine negro en estado puro. O sea, el dinero lo mueve todo. Si os dais cuenta, el sueco ya no es que sea perdedor en vida, es que es perdedor en muerte. Porque si no es por Riordan que comienza la investigación, que no olvidemos, no es en pro de la justicia, es en beneficio de su compañía, que parte de para investigar un fraude, de alguna forma, saber qué es lo que ha pasado aquí y por qué mi compañía tiene que pagar una indemnización, no olvidemos, a una empleada de un motel, lo que luego conlleva que esta persona, el detective privado a cuenta de esta compañía, se vaya a la comisaría para pedir información. Y ahí parte, lógicamente, cuando encuentra ese pañuelo, que él le suena esto, como él dice ahí, eso dice su director posteriormente, tengo algo en la punta de la lengua, dame más tiempo que creo que aquí hay algo más. Entonces, si no es por eso, no sabremos que, vamos, al sueco, pues directamente, oye, se archiva la causa y, bueno, pues un asesinato más. Llama la atención cuando está en comisaría que los propios agentes le están diciendo, pues es que esto, la competencia en este caso no la tenemos nosotros. Vamos a ver, si tienes un muerto, un cadáver en tu pueblo, en tu plaza, digamos, que ha sido asesinado ahí, y está diciendo que nosotros no vamos a llevar el peso de la investigación. Luego, además, Riordan está en la comisaría como si fuera su bufé libre. Sí, porque sí. Es que... Se lleva las pruebas en el bolsillo. Ya no solo, ¿sabes? Que ya no solo tiene acceso a las pruebas, es que se las lleva. Pero luego, además, oye, que quiero ver el cadáver. Bueno, pues vente a ver el cadáver. Entrevista con Adams, que es el primer flashback, el tema de la gasolinera, sí, con sí. El cadáver ahí. O sea, el sueco muerto, y ahí hablando un poco de, bueno, pues sí, estábamos en la gasolinera y viene un señor y oye... Y a partir de ahí, pues oye, él cambia un poco, sí, ¿no? Su... Es que yo creo que los agentes... Sí. No, sí, perdona, solo quería decir que los... Sí, perdona, solo quería puntualizar. Es que los agentes de seguros de los años 40 eran o bien caballeros Jedi de la antigua República o bien, pues no sé, espectros de Mass Effect, son eso. Estaban por encima del bien y del mal, ¿no? Como son los que manejaban el dinero, los que estaban autorizados a negociar o no negociar determinadas indemnizaciones, pues claro, te los plantean como eso, el poder que mueve todo, que es dinero. Sí, sí, pero bueno, además es más, cuando habla con habla con Levinsky, que al fin y al cabo contacta con Levinsky para continuar con su investigación, es que este le pide como permiso. Le dice, oye, si sigues avanzando, te puedo ayudar. Coño, tendría que ser al revés. Sí, sí, es que encima, es su amigo, sí. Levinsky es el amigo de él, ¿no? Entonces, sí, sí. Que si no es por esto, por el desgraciado, pues ahí se queda y petazo. Sí, además el policía pues parece que asume su puesto subordinado ante el otro, parece que es el otro quien lleva todo el peso de la investigación, todo el cotarro. Cuando le llama este acude, en fin, son cosas bastante curiosas. Y sobre todo, pues ver armado, ¿no?, a un, digamos, investigador de seguro, que no tendría por qué liarse a tiros habitualmente, ¿no? Pues ves que esa profesión de perito de seguros que sería hoy día, pues es más intrépida de lo que parece. Y luego, pues eso, el carácter tan un poco jocoso y como medio de cachondeo que tiene el investigador, ¿no? Esto, las gracietas que se hacen, bueno, con la secretaria y todo esto, pues un poco contrastan con el pesimismo de la historia en sí, ¿no? Pero a ver, retomando un poco que os preguntaba por las actuaciones. Bar Lancaster, se necesitaba aquí un poco una actuación bastante física. De hecho, se contó con él un poco pues porque era un atleta. De hecho, estuvo entrenando con un ex campeón para que esa escena de combate, que ahora nos hace un poco de risa, pero que en su momento pues era muy espectacular ahí, con 2000 extras y con verdaderos golpes, pues resultase solvente. No le exige mucho tampoco al personaje, yo creo que lo solventa bastante bien. Ava Gardner es durante mucho tiempo un poco florero, se tiene que dedicar a estar guapa y a hacer creíble que alguien pierda la cabeza por ella, y yo creo que eso cualquiera que tenga ojos lo puede. Sin embargo, tiene al final una escena que yo os quiero preguntar si la veis sólida o no, que es la escena final en la que cuando el líder de la banda con el que ha estado haciendo ella todo el engaño, el Jim Cockfast, está muriendo, toda su obsesión, toda la obsesión del personaje de Ava Gardner, de Kitty Collins, es decirle, di, Kitty no sabe nada, di, Kitty no sabe nada. Entonces el otro se está muriendo, se supone que es también su gran amor, y toda la obsesión de esta mujer fatal es conseguir que diga que ella no sabía nada y que estaba fuera de todo ese engaño. ¿Ahí cómo la visteis? No, pero más que ella, bueno, es el papel que tiene que interpretar, ¿no? Ese momento de que parece que dan por hecho en la película de que alguien cuando se está muriendo pues tiene que decir la verdad sí o sí, ya estaba sembrado cuando muere el otro componente de la banda, ¿no? Que cuando está muriendo pues suelta pues hasta quien mató a Manolete. Pues a mí me hizo, más que hacerme gracia, pues eso, pues el, digamos, el ímpetu que tiene ella porque el otro pronuncie las palabras, parece que si pronuncia esas palabras pues ella se va a salvar. Ese concepto que hay en la película de que alguien que se está muriendo pues va a decir la verdad. Y es acto de fe, y todos los que están allí imaginamos que si le oyen decir a este hombre pues que ya está, no tiene nada que ver con el asunto, parece que todos los demás lo iban a aceptar, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que dices, pues hombre, es un acto un poco penoso por parte de ella, que siempre ha sido tan cerebral y manipuladora y tal, pues arrastrándose pues para que no ir al talego, ¿no? Bueno, digamos es el hundimiento de su personaje, ¿no?, que se produce al final. Hay que ir un poco a mostrarte eso, yo creo. Eso, el baja a los infiernos y muéstrate como eres, ¿no? Es decir, un poco simpatízate con el espectador que lleva hora y media viendo como una persona hundida, perdedora y tal, pues se viene abocada al fracaso total por culpa de, pues, sobre todo en parte a ella, o bien al revés. Demuestra un poco el encubrimiento, ¿no? O sea, tienes en tu mano, ¿no?, tú como que estás muriendo como marido de ella, bueno, y verdaderamente no la salvas porque te das, o sea, asumes y reconoces que efectivamente ella formaba parte del plan, ¿no? Sí, pero fijaos, yo creo ella, quizá esos comentarios que hace al final, porque yo entiendo que ella se cree que ha sido un instrumento más que cerebro, ¿no?, de la trama. Por lo tanto, dices, vale, tú, que es mi marido, que me has embarcado en esto, lógicamente, no gratuitamente, yo lo hago contigo y lo hago por dinero. Pero sí es verdad que yo creo que ella, como instrumento para preparar el golpe, timar, no solo a Sueco, porque también eso se organiza para timar al resto de la banda, ya en ese momento último dices, oye, sácame aquí, porque yo soy, digamos, como la pistola que dispara, pero el que aprieta el gatillo eres tú, ¿no? Entonces, oye, libérame, ¿no? Entonces, sácame de aquí. Entonces, yo creo que es un poco la sensación que tiene ella para salir, ¿no? Más que como coautora, sino a lo mejor, o bien como cooperadora, directora, como cómplice, pero en ese sentido, yo creo que el gesto es ese, ¿no? En mi opinión, vamos. Bueno, pues yo sí que, si os parece, yo creo que deberíamos pasar ya, para no alargarnos más, a la siguiente, que es Perdición. Mira, en este caso, cambiar, en el que acabamos de ver, cambiar Forogidos por The Killers, me parece un fallo. Sin embargo, en esta segunda película, que el título, si lo hubiésemos traducido directamente, hubiese sido Indemnización Doble, aquí se tradujo como Perdición. Y ahora me lo diréis vosotros, pero yo creo que mejoró el título así. ¿Estáis conmigo o creéis que ese doble indemnización es más acertado? Hombre, los cuatro para títulos mí, están bien. Es, ¿eh?, más acertado. Hombre, yo creo que lo están bien todos. Incluso Forajidos por The Killers, llamarlo Los Asesinos, tal vez en la anterior, Forajidos tampoco, también entra bien dentro del contexto de la película, ¿no? Yo creo que se puede, lo soportaría. Y Perdición. Forajidos y Asesino hay diferencia, ¿eh? Sí, pero Forajidos, al fin y al cabo, la película, no todos los que salen son asesinos, ni los asesinos llevan, digamos, el peso total de la trama, ¿no? Aunque pues, sí tienen a lo mejor la escena más impactante, pero bueno, en fin, que eso tampoco. Doble indemnización por Perdición, hombre, Perdición es más el sentido de la película, ¿no? Tal vez es un poco spoiler. Yo lo único que le veo es ese título. Ahora nos hará Javier, que le toca, digo Javier, Alcón Maltés, nos hará el resumen, pero antes sí quiero decir que la película Doble indemnización es de 1944, que es de Billy Wilder, que el guión lo hizo Billy Wilder con la asistencia de Raymond Chandler, que ya lo hemos nombrado antes, uno de los grandes escritores de novela negra, además que tuvo una relación muy, muy mala durante la creación del guión, se iban a matar. De hecho, Raymond Chandler llegó a borrarse del proyecto, dijo que no quería seguir con el guión, aunque darle una serie de concesiones porque la convivencia con Billy Wilder era prácticamente imposible. Y también tenemos que decir que está basado en una novela de James Cain titulada Pacto de Sangre, que es del 35, y que a su vez está basada en una historia real de una asesina en serie despiadada que acababa con todos los hombres que se cruzaban en su camino y los manipulaba, que era Russ Snyder. La película es un poquito más larga que la anterior, no son 80 y tantos minutos que era la anterior, sino que son 107. Vuelve a ser una película en blanco y negro, como no, en mono, y también todavía con unos toques de ese estilo del expresionismo alemán. De hecho, es 2 años anterior a la que hemos citado antes, las hemos traído en este sentido desordenadas cronológicamente, y aquí sí que tenemos un personaje prototípico de lo que es la mujer fatal, aunque luego yo, o lo que es la actriz, le daré un palo. ¿Ibas a apuntar algo, Manuel? Te dejo ahora y luego sume. El punto de unión de la otra película y esta, bueno, la música es de Miklos Rossa, es pues uno de los grandísimos compositores del Hollywood clásico. Porque, bueno, aunque yo el otro día lo comentaba con un amigo, ¿no? Y siempre se asocia, hoy día asociamos al género clásico con el jazz, pero si ves las bandas sonoras de cine negro, el jazz empezó a utilizar en los años 50, ¿no? En estos años, en los años 30, en los años 40, en su época más, más álgida, eran los músicos, eran músicos de estudio. Lo que pasa que con un talento grandísimo, ¿no? Como lo tenía Micro Rosa, ¿no? Y bueno, y se llevaban tan mal Chandler con Billy Wilder, porque bueno, Chandler entró dentro de la gran categoría de escritores que compró Hollywood para lucirlos más que para otra cosa, porque los trató bastante mal. Y la verdad es que ellos lo pasaron realmente mal, ¿no? Estamos hablando, pues, eso, de escritores como Fitzgerald, Chandler y algún otro que las pasó realmente mal al ser tratados, pues, como ganado, ¿no? Siempre se ha dicho que el guionista es la puta de Hollywood, pues estos escritores, además, que eran gente, pues, muy reconocida y talentosa, pues lo pasaba realmente mal, ¿no? Cuando entraban en esa factoría de escritura, ¿no? Se sentían como auténticos currantes de gama baja. Y bueno, y se llevaban tan mal que, pues, que incluso llegó a tirar un abrecartas a la espalda de Billy Wilder, ¿no? Raymond Chandler. Fue una relación un tanto tormentosa. Luego se firmó la paz con cláusulas como que no podía, que Billy Wilder no podía llevar sombrero dentro del despacho, que es algo que molesta mucho a Raymond Chandler, o que no podía recibir llamadas de mujeres, que al parecer las recibía constantemente, y bueno, cositas de estas. Bueno, Alcón, haznos un breve resumen y ya nos metemos con la película. Cómo no. Bueno, pues vamos a la película le pasa un poco lo que a la otra. Empieza casi con el desenlace, ¿no? Es decir, vemos a un agente de seguros que entra en su oficina tambaleándose en un poco, parece que herido, no se sabe bien, entra en el despacho de un despacho que no es suyo y se pone a grabar en una grabadora lo que se supone que van a ser, o no se sabe bien si sus memorias o su confesión, o realmente el relato de la historia que va a contar, ¿no? Entonces, empieza la película así, pero ya sabes que parece ser que el desenlace no va a ser muy bueno, y te cuenta, pues, efectivamente, que hace unos meses ha ido a renovarse, es uno de los agentes de seguros, de los comerciales más agresivos y mejores que tiene la compañía, y que en uno de los casos en los que iba a renovar una póliza de un vehículo, pues entra en una casa que huele a madre selva. Además lo describe muy bien, yo creo que una de las cosas buenas de la película es la voz en off del protagonista, ¿no? Que verdaderamente estás como leyendo una novela pero viéndola, ¿no? Es una cosa muy original. Pues te viene a contar un poco eso, que entra en una casa en la que huele a madre selva, ve a una persona para renovar un vehículo, no está, está su mujer y la mujer es la gente. Nada más verla, esta Bárbara está muy caída, ya criticaremos Kurz, nos pelearemos por cómo de buena o de no tan buena es. Y efectivamente, pues eso, le va metiendo en una trama en la que parece ser que esta chica, pues, puede querer firmar una póliza de accidentes contra su marido, y si a su marido le ocurre un accidente, pues claro, lleva una indemnización bastante abultada, ¿no? Entonces, bueno, de eso trata la película. Y él mismo es el que va contando a esa grabadora, pues, cómo va ocurriendo todo. O se lo está contando, curiosamente, pues a la persona que luego está revisando el accidente, ¿no? Que va a ser su amigo íntimo de toda la vida, que es el gran actor de la película, que es Edward G. Robinson, ¿no? Que está, yo creo que francamente, fantástico, ¿no? En toda la película. Pero bueno, eso es un poco la trama, ¿no? Bueno, sí, es exactamente como lo has contado. Es un buen resumen, porque además la verdad es que en el fondo en la película no pasan muchas cosas. Es prácticamente la historia de una pasión y un asesinato, y que lleva a que ese asesinato no termine bien. Como has dicho, la película prácticamente la sostienen tres personajes. Fred McMurray, que hace de Walter Neff, que sería este agente de seguros. Barbara Stanwyck, que hace el papel de Phyllis Dietrichson, que es la mujer que suscribe la póliza de doble indemnización con intención de cargarse a su marido, y Barton, el personaje de Barton Keynes, que lo interpreta Edward G. Robinson, que está realmente brillante, y cada vez que aparece en pantalla es un poco el que se come todas las escenas. Yo creo que además da lugar a las mejores escenas, porque es que es un personaje. En esta película tiene un poco en relación con la otra parte de la coincidencia en que tienen el mismo compositor en la banda sonora, que está también contada en flashback, y que tiene una mujer fatal, aunque esta mujer fatal yo creo que es todavía, y supongo que estaréis conmigo, más contundente que la anterior. Yo critico un poco, ya entramos en el tema polémico desde el principio, la elección de Barbara Stanwyck, porque a mí me parece que es un miscasting. A mí no sé si es esa peluca rubia que tanto criticaron los directivos del estudio, que la hace un poco irreal, o qué es, pero entre que la chica a mí físicamente de cara no me parece muy, muy atractiva, que es chiquitita, y esa película yo no la veo con la carga erótica y con la sensualidad necesaria para justificar que Fred McMurray pierda la cabeza. Eso sí, la Stanwyck ha tenido siempre muy buenas piernas, y lo de la esclava en el tobillo pues tiene su punto, pero en general yo no la veo una mujer que pueda provocar tanta pasión. Hombre, tiene mucho carácter, ¿no? Es una mujer de mucho carácter. Tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Es una mujer que siempre, una actriz que siempre ha interpretado a mujeres muy fuertes. Y bueno, y un poco la diferencia que veo yo de esta película con la anterior, aparte de que tenemos al principio también un personaje vencido, trágico, ¿no? Que ha jugado y ha perdido, ¿no? Es un perdedor, ¿no? Como muchos personajes de género negro. Es que la película anterior, pues, digamos que era una trama criminal de profesionales, ¿no? Era la historia de un atraco y cómo unos atracadores, pues, son traicionados hasta sus últimas consecuencias. En esta película son todos personas normales, ¿no? El investigador de seguros, por un lado, también tenemos al comercial de seguros y una mujer que está casada con un marido y que de alguna manera le hace ver al que parece que la motivación tanto de él como de ella es salir un poco de la mediocridad, ¿no? La doble indemnización que hace, bueno, es una cantidad elevada, pero tampoco es desproporcionada. Y son un par de personajes tal vez como muy normales, ¿no? Yo los veo, pues yo creo que a lo mejor un casting con un... Está, yo creo que está muy bien elegido. Yo creo que Fred McMurray, que es un actor que no me ha dicho nunca gran cosa, pero es que tiene cara de ser una persona normal y aquí actúa pues eso, como una persona normal. Yo creo que un actor... La primera opción, no sé si lo sabes, era Alan Ladd. Uh-huh. Que a mí tampoco me parece que sea... Bueno, Alan Ladd, el famoso actor de las calzas, era tan pequeñito que siempre llevaba calzas en los zapatos. Sí. Algo que para hacer luego de vaquero tantas veces que hizo, pues es un poco curioso. Yo a Fred McMurray, la verdad, lo veo. Sí. Quizás es un actor muy alto, que tiene mucho empaque, ¿no? Y quizás hace demasiada diferencia con la Stanwyck al lado, ¿no? Porque él es muy alto y es muy bajito, entonces la pareja ahí queda un poco, a veces, a mi entender, un poco inconsistente. Bueno, lo que pasa que yo sí lo veía. Yo veía, pues, precisamente, pues, el típico ligón que se encuentra, pues, con la horma de su zapato total, que es una mujer absolutamente cerebral y manipuladora y sin escrúpulos, ¿no? Que además, no, bueno... Pero él tiene un puntito canalla, porque la forma, sí, en la que la aborda en casa, sí, sí, empieza entrando ahí en la casa y pasando por encima a la sirvienta, soltándole indirectas a la otra, con ese doble de lenguaje de igual llevo exceso de velocidad. ¿Y a cuánto crees que iría? ¿60? Dice la otra, ¿a 80 o a 90? O sea, sí, tiene ese punto de comercial agresivo, pero de gama baja, ¿no? De calle. No es para nada, pues no es un personaje sofisticado ni mucho menos. No se ve, ves que el tío pues seguramente se ha abierto paso en la calle como ha podido, que es y es capaz de embaucar a la gente pues más bien de nivel medio bajo. Y bueno, tiene mucha confianza en sí mismo, no se cree muy chulito y muy en fin, muy seguro de sí mismo, ¿no? Sí, de cara al espectador, además, va al grano directamente. No solo por el inicio, en el cual, bueno, pues empieza a contar la historia a su compañero Case, Y desde luego, pues ya cuando comienza el relato de cómo conoce a Philly, ¿no? El personaje que interpreta a Stanwyck, pues desde luego ya de cara al espectador entiendo que es un inicio potente, puesto que pues te llama la atención, ¿no? esas frases, esas indirectas, ves que es un listillo, ves que es bueno su trabajo y desde luego me hace hasta verosímil incluso, ¿no? La reacción que tiene cuando la ve, ¿no? Salir de ahí de la segunda planta del chalet con esa toalla y ahí empezaría un poco el juego ya verbal, ¿no? Entre ellos, que ella no es que le responda, no, digamos, no le corresponde, ¿no?, a esos comentarios, pero tampoco se da que le desagrada, ¿no?, que le reprocha esas indirectas, ¿no? Entonces yo creo que ya a partir de ahí, pues como el propio personaje, ¿no?, el propio Ner ya te está diciendo al principio de, oye, que esto lo hice por dinero y por una mujer y me he quedado sin dinero y sin mujer, pues ya lógicamente ya ves un poco ya los fronderos, derroteros del argumento. Sí. Y luego ya lo único que te queda ya es esperar a ver quién es este señor Case, que poco después pues ya le vas a conocer. Sí, está muy bien. Yo voy un poco más a eso, ¿no? Efectivamente, aquí es que la Stanwyck, personaje del femme fatal de esta película, tiene muchos más registros. O sea, a mí, Ava Gardner en la otra película no es que no me fallara, al revés, hacía magnífica, pero era el registro de la imagen, la foto. O sea, tú ya te imaginabas, o sea, tú estabas viendo un cuadro. Entonces ya sabías lo que te estaba enseñando. En esta película, yo creo que no está tan mal elegida la actriz. O sea, es verdad que no encaja muy bien en el marco, ¿no? Cualquier foto que veas de esta película te estás viendo, pues, a los dos. Y como uno le saca una cabeza con el sombrero encima, más todavía, frente a ella. Pero es que ella te esconde absolutamente todo. O sea, es la ambigüedad en persona. Porque no te muestra bien lo que es. El otro la avasalla, de entrada, pero ella tampoco esconde nada, sino que se deja querer. Él además se anticipa a todo, él se da cuenta, dice, bueno, esta me va a querer embaucar para montar aquí un tinglao. Y realmente él tanto se da cuenta que se va de la casa de entrada y la ignora, pero luego vuelve, ¿no? O sea, es un poco, y ella le va envolviendo de otra manera, ¿no? O sea, es la sutileza que sí que tiene en las femme fatal, ¿no? Que a lo mejor Ava Gardner en la otra película, pues, no te mostraba porque tampoco le hacía falta, pero es que no lo mostraba tan claro. No, es que, bueno, en la otra película Ava Gardner era más una presencia, ¿no?, que una persona real. Aquí en esta película tiene más peso en la trama, es un personaje más principal. Aquí sí que podemos decir que ellos dos son los protagonistas de la película, ¿no?, no como en la anterior. Edward G. Robinson, digamos, es un personaje totalmente secundario. Y bueno, y yo creo que está perfectamente construida, ¿no? Toda la manipulación criminal, cómo los dos caen en el crimen, ¿no? En ese asesinato perfecto que se supone que un agente de seguros pues va a poder hacer, porque él precisamente él sabe cómo se investigan estos casos, ¿no? El asesinato, además, que está mostrado, pues, y cómo llegan a la conclusión de que tienen que asesinar al marido de ella de una forma totalmente fría, pero por otro lado totalmente lógica, ¿no? En la prensa de la época pues se destacó eso, ¿no?, de que era una película con una sexualidad y con una violencia como muy morbosa, ¿no? Yo creo que estas películas pues ponían sobre la mesa el lado pues más oscuro, más ruin de la sociedad, ¿no? Y esta película lo hacía como ninguna, desde luego. Sí, unas sociedades además que nos muestran muy, muy avanzadas a respecto a lo que conocemos. Yo entiendo el impacto que suponían estas películas en el extranjero y sobre todo en países como España, ¿no? Mujeres muy independientes, gente que tiene servicio en casa, teléfonos, en fin. Son como películas como muy, muy anticipadas, que te ponen 10, 20 años por delante de la realidad que conoces, lo cual hasta cierto punto, en cuanto a cambiar hábitos y hacer que la gente salga de ciertas dinámicas, también me parece positivo. Una cosa que sí quiero preguntaros es porque en esta película es muy importante el relato con la voz en off. La voz en off hoy está muy denostada, hay gente que odia la voz en off, pero yo creo que esta y otras muchas películas de cine negro no se entienden sin voz en off, y a mí me parece un recurso narrativo que, combinado con la belleza plástica del blanco y negro, y alguno me colgará por decir esto, Pues me parece que son dos herramientas que para este tipo de películas y de cine, pues casi casi no diría que son necesarias, pero son muy importantes. Hombre, es como todo. Yo creo que si se hace bien, pues está bien, ¿no? En fin, lo que pasa es que es fácil hacerlo mal con la voz en off. Lo mismo una persona, alguien con menos talento, un diálogo peor construido, pues es mucho más fácil que se vaya a la borra el tema. Pero si lo hace pues un Billy Wilder con un guión de Chandler, pues tienes, y además con unos actores como los que tiene, pues tienes muchas posibilidades de que la cosa te salga bien, ¿no? Yo creo que todos los recursos son buenos si sirve para contar bien la historia y si están bien hechos. Entonces, pues bueno, en este caso, el equipo que hay, pues no puede hacerlo de otra manera que como lo ha hecho. Yo creo que si coges un recurso como la voz en off, puedes decir, mira, ¿cómo se hace una voz en off bien? Pues tienes esta película entera, además, porque en cada momento en la que sale la voz en off, te está completando lo que estás viendo. O sea, te está haciendo ver cómo se siente el personaje, cómo te está preparando para la escena, te está ahorrando tomas, te está ahorrando planos. Y el otro extremo lo tendrías, por ejemplo, pues en los 15 o 20 primeros párrafos que tiene Alone in the Dark de Uwe Boll. Justo todo lo contrario. Pues redundante, no viene a cuento, no me entero, me mezclas cosas. Pues es eso, ¿no? Hombre, además, yo para mí, además, nombrar a Uwe Boll en este programa es un pecado, ¿eh? La veo muy inteligente porque en vez de dirigirse al espectador, como en la mayoría de los casos, aquí lo que hace es contárselo a un tercero, por lo cual ya te está dando además aspectos de ese tercero, de cómo es. De lo que yo, las decisiones que tomo es para además evitarte a ti, de alguna manera, o sea, evitar que tú me descubras, y en ese sentido me parece todavía más eficaz ese recurso, y lo hace, y primero lo hace más grande todavía, si cabe. Sí, bueno, si en la anterior película que hablábamos, uno de los temas de clásicos del cine negro, pues es el peso del pasado, ¿no? Que no podías dejar atrás y que al final te termina alcanzando. En esta película yo creo que el tema es un poco el tema del crimen perfecto, ¿no? Que se ha tratado en muchas películas y muchas historias y que empezamos, pues, a mí me parecen como muy angustiosos, ¿no? Cuando el personaje se va viendo atrapado, cuando tiene que ir tapando pues los pequeños huecos que vemos que se ha ido dejando, ¿no? Porque en principio, cuando ves que comete el crimen, parece que está bastante bien hecho y dice, bueno, ¿cómo van a coger a este tío? Parece que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Pero al final el personaje se va viendo pues perseguido, atrapado, traicionado, y es un poco ese pozo angustioso, ¿no?, que tiene esta película, que lo hace realmente bien. Yo creo que hay dos escenas fundamentales. Dos escenas. Una es claramente la escena en la que está el protagonista recibiendo en su casa a su amigo Edward G. Robinson, que es el personaje, bueno, pues el que va a investigar un poco el caso, y llama a la puerta, pues curiosamente la femme fatale va a entrar y se esconde detrás de la puerta justo cuando va a salir el otro, ¿no? Es una escena en la que podría ser una obra de teatro perfectamente, y estás viendo la tensión de los dos protagonistas con los que compartes un poco la trama, estás viendo lo que han hecho, lo que van a hacer, y cómo se esconden del tercero. Y luego la otra escena es la escena en la que él conoce o le presentan oficialmente al testigo que le ha visto en el tren, ¿no? Y cómo se está escondiendo de él y se pone de espaldas e intenta evitar cualquier diálogo con el otro, porque le reconoce. ¿Usted no le he visto yo pescando en Wisconsin? No, pues no. Claro, o sea, son dos escenas en las que no necesariamente tienes que mostrar muchos medios o recursos, sino simplemente expresarles bien a tus actores lo que tienen que hacer y mostrar tensión. Bueno, pues, y ver realmente qué estás viendo, pues la perdición del personaje. Pues, se está viendo abocado a su desenlace, ¿no? Sí, es el tema angustioso del cine negro, ¿no? Que siempre aísla a su personaje. Siempre las historias tienen ese aire claustrofóbico, ¿no? Que se les viene encima, y bueno, y aquí le vemos en cada escena, ¿no? La escena también en la que Edward G. Robinson le confiesa su teoría de cómo se ha cometido el asesinato, de cómo no es un accidente. Lo que le ha pasado pues al marido de Phyllis, ¿no? Sino que cómo él piensa que le han asesinado, y vamos, describe punto por punto lo que ha hecho el propio que lo está escuchando, ¿no? Pues eso pues te produce pues cierta incomodidad, ¿no? Y además que perfectamente interpretado por Fred Murray, ¿no? Aquí el tío lo hace realmente bien. Sí, la escena final cuando está ya herido y tiene las últimas palabras con Barton Case. Yo creo que también ahí lo soluciona muy bien Fred McMurray, aparte que esa escena está muy bien, porque claro, él ya va a morirse y tiene ese momento de acercamiento con Barton Case, porque Barton Case es un personaje que durante toda la película es muy frío con todo el mundo, es desagradable, anda siempre con tengo aquí el enanito dentro que me dice si hay verdad o hay mentira en las indemnizaciones, etcétera. Tratas a todos como a patadas, a su propio jefe, al superior de Barton, lo ningunea. Sin embargo, con el personaje de Fred McMurray tiene cierta empatía. Entonces, en ese momento de las despedidas, que se dicen mucho y no se dicen nada, a mí me parece que está muy bien solucionado. Me gusta especialmente, sobre todo, porque Fred McMurray prácticamente en sus últimas palabras le dice en plan irónico, fíjate, joder, al final tenías al culpable al otro lado de la mesa. Y entonces el otro le hace el guiño y le dice, más cerca aún. Ah, le está diciendo que en el fondo lo tenía en el corazón y que eran amigos. Y para eso, para el personaje tan frío que es durante toda la película, yo creo que ese final está muy bien solucionado. Sí, al final intenta el personaje... Otra historia de amor. Sí, al final el personaje intenta huir patéticamente y no lo consigue, se desploma en el pasillo de la empresa donde ha ido a hacer su confesión, ¿no? De su propia empresa. Hay que decir que también se rodó un final en el cual pues llevaban al protagonista, Fred McMurray, ¿no? A Neff, a la cámara de gas y Edward G. Robinson, el personaje de Edward G. Robinson, pues contemplaba cómo le ejecutaban, ¿no? Pero Billy Wilder decidió no incluirla porque pensaba que ya estaba todo dicho pues en la escena que ha dejado en la película. No, pero es que él mismo lo apunta, porque el otro le dice, oye, llamen a una ambulancia, y dice Fred McMurray, bueno, el personaje suyo, ¿para qué vas a mandar? ¿Para que me curen y luego me lleven a la cámara de gas? Y Barton Cale le responde, sí, esa es la idea. O sea, es un tío que, aunque sea muy amigo, si lo quiera mucho, pues es también un tío con el sentido del deber y de las cosas que se tienen que hacer. Y si alguien ahí está herido, pues hay que curarlo y luego pues ya el Estado decidirá. Yo creo que sí, hubiese sido redundante hacer esa escena. Además, habría sido un extra de crueldad innecesaria. Sí, yo creo que hay una historia de amor también ahí, en el sentido de que es esa misión que se rompe y se ve además la decepción, ¿no?, de Case respecto a su amigo por lo que ha escuchado. Vamos a ver, incluso antes de que vaya a la casa de Philly, donde ya bueno, pues esa historia tenga ya su final, va a escuchar a ver qué es lo que ha grabado Case, ¿no? Y en ese sentido, él como profesional que es, la ha investigado, lo descarta y además alaba, ¿no?, a ese empleado y es su amigo. Entonces yo creo que también está lógicamente la historia de pasión entre Phil y Death, pero luego está esa historia de colegas, de trabajo, de amigos íntimos, ¿no? Porque cuando tienen estas corazonadas, al que primero que recurre es a su compañero Death, ¿no? Al que le anima a que ascienda a la empresa es esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que esa decepción se ve al final, ¿no? Con ese tono serio que tiene este personaje, que luego además, que su tono además incluso está sarcástico, no sé si os acordáis. Es curioso, ¿no?, cuando dice que anda, estás aquí, ¿no? Se supone que son altas horas de la noche. ¿Qué te avisa el enanito? No, me avisa el conserje, por todo el reguero de sangre que estás dejando, ¿no? Yo creo que ahí también, desde luego, la película sí tiene también esa connotación, ¿no? La ruptura de esa amistad y la decepción, ¿no?, de Case, porque había apostado por esta persona, que al fin y al cabo no es mala gente. Si lo que tiene al final, que quiero comentar después, en relación sobre todo a la hija, ¿no?, de Dietrichson, que se ha equivocado, lo asume y por lo tanto confiesa. Que confiesa, como por eso yo creo que podríamos comentarlo después, por este personaje de Lola, que al final es el que por el cual él, lo entiendo, que se siente totalmente culpable y la protege salvando a su novio, porque su novio iba de cara ya a la cámara de gas con el tal como estaba la orientación de la investigación por parte de Case y el plan que tenía Phil al final. Cierto, la película en vez de, vamos, se llama Perdición y con todas las de la ley, pero también podríamos haber considerado el término de no solo perdición sino redención. Es decir, el tío intenta redimirse al final, ritmo de la película. Con Lola y con todo intenta, bueno, arreglarlo, ¿no? Son, toma una moneda de 25 centavos, ¿no? Como le dice al exnovio de Lola, ¿no? Que se supone que está compinchado con Stan Wiggly, ¿no? Toma y llámala, que verdaderamente vas a, o sea, le salva entre comillas la vida, ¿no? Es un poco como el antihéroe, ¿no? Que es el que se ha equivocado, pues intenta redimirse de esa manera, ¿no? Es cierto. Lo único que iba a decir es que tiene la salida ahí, porque se encuentra que Nino va a la casa. Dices, coño, me la ha cargado. Sí. Aparece este señor que va a llamar, se le está investigando, y yo estoy aquí escondido. Nadie me ha visto entrar, nadie me ha visto salir, y es que me puedo escaquear. Encima, ya no solo ya dice, venga, cógete de aquí. Como sé que vas a conectar otra vez con Lola, y yo quiero que sea Lola y quiero que Lola sea feliz, porque venga a su padre, venga, vete para allá, que yo me como el marrón. En ese sentido, en este momento él ya, desde luego, que se ve ya cada vez. Confieso, digamos, no confieso a, o sea, confieso a Case, no a, digamos, como para cara a una confesión judicial, digamos, para luego yo también hacer, digamos, las paces con espiritualmente, y se lo digo a mi amigo, ¿no? Y luego ya, bueno, pues conmigo que sea lo que Dios quiera. Que supongo que es ese final, ¿no? Que no sé, que se filmó, pero que no se proyectó, que es la ejecución de él. Pero desde luego que en el momento en que él ya se lo comenta, ¿no? A Case, que el único momento ya de paz que tiene tras el crimen es cuando está con Lola. Porque además, también incidiendo sobre el crimen perfecto, el crimen, o sea, el plan puede salir, pero yo creo que él no tiene en cuenta el personaje de Lola. Vamos a ver, si esto sale bien, es decir, por parte de la compañía o por parte de una investigación, bueno, pues se entiende que es suicidio, de acuerdo, la beneficiaria, Philly, va a recibir la doble indemnización y se supone que es para que yo me vaya con ella y disfrutemos ese dinero juntos. Pero está Lola. ¿Qué queréis que va a hacer Lola? ¿Se va a quedar ahí de brazos cruzados? Venga, pues quédate en mi casa, yo me voy. Yo creo que eso no lo prevé. No prevé. Sí, bueno, Lola, la hija. Ella tiene, sí. Tienen que hacer algo con ella, ¿no? Y claro, luego encima, que eso ya él no se lo espera, que ya para al espectador entiendes ya que no, tío, que es que esta mujer no tiene que saber nada de ti. Es que esto es otro plan, porque ya se quitó de en medio a la primera esposa de Dixon, que es cuando ya le dice que pudo ser, digamos, pudo intervenir o pudo ser responsable de la muerte de la primera mujer de Dixon. Y sobre todo que es cuando, antes del propio crimen, es que esta señora se está probando vestidos negros. Se pone y coquetea en el espejo, mira que me queda un velo, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya el tío dice, anda, ya está. Vamos, me han engañado. Y a ver qué hay, y a ver cómo salgo de aquí, ¿no? Sí, al principio el plan, pues eso, lo elaboran los dos. Luego lo que pasa es que el personaje de Barbara Stanwyck tiene sus propios planes, ¿no? Y lo que hace, bueno, la función de Lola, como bien dices, pues es humanizar al personaje de Fred McMurray, ¿no? Y que le hace comprender que al fin y al cabo él es simplemente un peón más en manos de esa mujer que para casarse con su padre, pues mató a la madre. Más o menos, un poco te lo deja entrever, pero vamos, es así, ¿no? Y entonces comprende que Fred McMurray comprende que él es un peón más y que es totalmente prescindible por parte del personaje de Barbara Stanwyck. Y es lo que va a precipitar, pues bueno, el final en el que todos desconfían de todos y bueno, y lo que suele pasar en estas historias de género negro, ¿no? Que esos egoísmos, inseguridades y tendencias a que todo lo malo puede ir peor todavía, pues confluyen para el final, ¿no? De todas formas, dejadme que os diga que esta mujer fatal, esta Philip Dietrichson, al final sí tiene, no una especie de, no voy a hacer una redención, pero sí tiene un punto de humanidad que también suele pasar en otras mujeres fatales de otras películas, que son muy frías, que no conocen el amor, pero que al final sí terminan enamorándose. Y aquí, en el caso, que me parece que está bien hecha esta escena, en la parte final, cuando Phillips dispara sobre el personaje que interpreta a Mac Murray, no lo mata del primer disparo, y entonces él le dice: acaba el trabajo. Y la otra no acaba el trabajo y le dice: te quiero, lo he sabido hace un segundo cuando no he podido apretar el gatillo por segunda vez. Y yo creo que eso también suele ser bastante típico en las mujeres fatales, que sí, que son mujeres fatales que llevan a la perdición a los protagonistas de estas películas, pero que muchas de ellas al final tienen, aunque acaben ellas mismas mal, una especie de resurgimiento, de humanidad, y quizás también como parte de una justicia poética, de morir por culpa de su propio defecto, de su propia maldad. Sí, pero esos rasgos humanitarios, al final la perversidad de estas historias es que sirven pues un poco para lo contrario, ¿no? Para su propia perdición, ¿no? Porque ese rasgo bueno, digamos, de no matar al otro, lo que provoca es su propia muerte. Y el rasgo, pues bueno, de como decía antes pues Álvaro, del personaje de Neff, de salvar al novio de ella, lo que provoca también es su propia perdición final, ¿no? Sí, ahí está. Y entrando luego en el personaje, lo que es Stanley como actriz, pues decir efectivamente eso, que es que da un giro total, ¿no? Te muestra una persona tímida, insegura, luego insinuante, pero a la vez tampoco te descubre nada, luego entregada totalmente a la causa y luego finalmente algunas intentando redimirse, ¿no? Yo creo que da un ciclo completo, ¿no? Es bastante intenso todo el personaje, ¿no? Y bueno, yo no es por meter el dedo en la llaga, pero te digo lo que dijo uno de los productores, que antes te has reído, pero está acreditado, es así. Cuando la vio con la película, dijo: hemos contratado a una actriz y tenemos a George Washington. Pues yo creo que aunque sí reconozco que la Stanwyck, en cuanto a interpretación, miradas, gestos, lo hace bien, yo creo que no da el papel físico, insisto en eso, y no me vais a bajar del burro. Vale, pues nada, yo lo he intentado, pero solo te puedo decir que además yo no me creo nada de los premios que tienen los papeles que hacen los actores, mucho menos los Oscars de hace 30 años, hacia atrás en el tiempo hasta ahora, pero en aquel año esta mujer fue nominada como actriz al Oscar, y solo la ganó Ingrid Bergman por Luz de Gas. Entonces yo creo que muy mal no iba, ¿no? Hombre, buena actriz. Esta película es una grandísima actriz. Eso hay que decirlo. Esta película tuvo muy mala suerte en los Oscar, porque hay gente que dice que precisamente porque la trama era un poco truculenta y que por eso, y porque había mucha sensualidad, mucho adulterio, que pues la dejó un poco de lado por eso, pero 1944 fue el año de Leo McCarey con Consiguiendo mi camino, y no creo que esa película, que yo sí he visto, sea mejor que Perdición, ni muchísimo menos. Hombre, este es un género un tanto incómodo para premios, ¿no? No, claro. Nunca ha conseguido grandes premios, ¿no? Pero se le consideraba. 44 habla abiertamente de adulterio, asesinato. Sí, es fuerte. Bueno, y te diría, si me permites decirte, hasta un poco de vicios sucios, ¿no? Quiero resaltaros ahora una pequeña escena, que es una tontería, ¿no? Pero es la escena en la que llega el testigo del tren y va a hablar con Edward G. Robinson, ¿no? Con el personaje que interpreta a Edward G. Robinson, que es el inspector, ¿no? Del caso. Y llega a comentar un poco, bueno, pues a describir pues al personaje que había visto, ¿no? Que se supone que es el marido de ella, que se ha caído y tal. Y cómo les dice: bueno, no, yo estoy aquí encantado de echaros una mano. Y dice: no, por supuesto, que si necesitamos más va a poder usted venir, porque usted viene de tal condado y tal. Y dice el personaje que sin ningún problema, que claro, lógicamente con los gastos pagados. Y dice: sí, por supuesto, que le pagan el tren cuando haga falta y tal. Que se coja un tren esta misma tarde y que al día siguiente, si eso ya le llamaran. Y dice el personaje, es que esto es muy muy Wilder, ¿no? Muy Billy Wilder, que dice que, bueno, ningún problema, pero si no se preocupe, si no me importa, ya que estoy en la ciudad, no me importaría irme mañana, porque voy a visitar a un osteópata que me va a cuidar. Entonces, es que todo está tomado de una manera tan sutil, que yo entiendo que en los años 40 no podías hacerlo de otra manera. Pero a posteriori, viendo estas películas, dices: joder, ¿de qué otra manera podías expresar lo que efectivamente estás viendo? ¿No? El tío se va de picos pardo y, joder, pues está encantado de quedarse en la ciudad, no hay ningún problema, ¿no? Sí, bueno, es como dices, muy Wilder. Robinson incluso hace la película divertida, porque son esas intervenciones, esos comentarios, siento que cómico, los que desde luego digamos, estás en tensión o quieres saber cómo va a progresar, ¿no? Este plan que tienen estos dos, pero te saca, ¿no? Es como momentos de relajación, pero divertidos, porque le escuchas y disfrutas. La intervención que tiene, para mí es la mejor escena de la película, que es cuando está reunido con Nefi, con el director de la compañía, y es que, o sea, vamos a ver, le está diciendo, vamos a ver, usted está así, será muy buen gestor, tema de números, todo lo que quieras, pero es que yo sí que te saco ahora mismo, pues te hago un compendio de suicidios, te hago allá una teoría del suicidio, y tú no tienes ni idea, porque me está diciendo, ¿usted cree que se ha suicidado? Vale, que se ha tirado un tren. ¿Quiere saber tiempo de suicidio? Por envenenamiento, por ahogamiento, por arma. ¿Y por de envenenamiento? O sea, por clínico, por, bueno, por un montón de venenos. Luego, por arma, que, o sea, perdón, por salto, de un barco, debajo de unos caballos, quiero decir, que ahí, sí, desde luego, da una lección, como has comentado además antes con él, que le come a todos, pero en ese momento me parece brillante porque, o sea, le convence absolutamente a su jefe, al cual le ningunea, pero este le respeta, porque lógicamente es su mejor empleado, por lo menos se más respeta. Y es en ese momento cuando ya dice, mira, por suicidio, caídose de un tren, es prácticamente imposible a esa velocidad, y desde luego estamos ante un accidente. Claro, luego ya le viene la corazonada, el famoso enanito, ¿no?, cuando le va a visitar a su piso, que ya un poco, pues, digamos que la peli ya da el salto final, ¿no? Pero desde luego que la intervención ya de este personaje maravilloso, como son todos los secundarios de la filmografía de Wilder, es el de Case, que lo hace, la peli ya le da el plus ya de lo que es diversión. Ya, pero es que yo creo que Case es un poco Billy Wilder. Yo creo que lo hizo casi como si fuese el mismo. Yo Billy Wilder es un poco a veces como Case, ¿no? Llega delante del jefe, además, si te acuerdas de esa escena que, como tú has dicho, es brillante, como apabulla al jefe, esa escena empieza diciendo, sugiriéndole al jefe de forma muy ligera que, hombre, que en vez de venir con chaleco, pues podía haber venido con americana. Y encima el tío, cuando se va al del despacho, le dice, la próxima vez alquilaré un smoking. Y te dice, joder, que es el jefe. Pasa de todo, no respeta a nadie. No, pero acá termina las conversaciones con algo irónico, que es como ha comentado el Colo del Bossi, pero con cargo de quién. Acordaros de la primera aparición que hace este personaje, es que descubre el intento de estafa de un asegurado que manda un camión y le dice, a ver, abra, por favor, gire el pomo a la derecha, abra, va hacia adentro, salga. Incluso cuando está luego en el piso de Ned, lo de las cerillas, es que se me quema la chaqueta. Si no tengo cerillas, debes andar siempre encendiéndole en el oscuro. Quiere decir que la última frase es suya siempre y es buena. Sí, es un personaje muy agradecido, ¿no? Está muy bien escrito y bueno, y además muy yo creo que pegaba muy bien en una película de Wilder, que siempre tiene ese tono irónico y sardónico tan, tan inconfundible. Y el que hace una interpretación brillante es Raymond Chandler, porque os voy a decir, seguramente lo sabéis, pero como habrá algún oyente que nos escuche que no, si alguno quiere ponerle cara a este escritor, a Raymond Chandler, hay que decir que hace un brevísimo cameo sobre el minuto 15 o así de película. Hay un momento en el que, después de haber estado hablando con Barton Case, el personaje de Freddie McMurray sale y hay un señor con gafitas sentado en un banco esperando ahí en la oficina, fuera en el pasillo. Bueno, pues ese es a Raymond Chandler, que quería aparecer en pantalla, y Billy Wilder, pese a toda la bronca que tuvieron, pues lo metió ahí su segundo y medio. Además, un par de cosas se podrían decir más de la película, así a tono de lo que ha supuesto esta película en la historia del cine, ¿no? Es que, bueno, pues que Woody Allen diga que para él es la mejor película de la historia, pues bueno, puede decir, no sé, como cualquiera, ¿no? Pero que te diga Alfred Hitchcock que para él, después de ver esta película, el cine eran solo dos palabras, y era Woody Wilder, pues joder, te da un poco de... Esta película hay que verla, ¿no? Luego... ¿Te puede gustar más el blanco y negro? No. Te puede tirar más para atrás. Puede ser de una generación que a lo mejor esto no lo entienda. Pero si quieres entender lo que tú estás viendo en cine a día de hoy y lo que los cineastas de hoy han tenido que ver para expresar lo que expresan, tienes que haber visto esta película, sin duda. No, y ojo que además es su tercera película y segunda, digamos, en Estados Unidos. Tuvo esa primera producción europea, muda, por las peligrosas, y creo recordar bien. viene de hacer La menor y el mayor y la menor, que no sé si una comedia ligera, y sí, es una buena peli también, y luego ya se encuentra con Perdición, luego ya vieron ya todas las continuó con muchas obras maestras, pero que no, vamos, que es Estados Unidos, es su segunda película, ¿no? Y en este sentido, pues oye, pues sí, es verdad que como guionista ya más si era reconocido, pero creo que es bueno, pues ya tiene su mérito, desde luego. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, viendo un poco lo que nos hemos extendido, que espero que no sea demasiado para nuestros oyentes y este primer programa, antes de despediros voy a hacer un pequeño aviso a los que estén escuchando este podcast, si han llegado hasta este punto, que no lo tengo muy claro, en el sentido de cuál va a ser la periodicidad un poco de estos especiales de balas sobre Endor. No va a haber una, ya lo digo, ya no va a haber una periodicidad específica ni concreta, porque va a depender un poco de que podamos reunirnos los cuatro a la vez, porque quiero que estemos los cuatro en todos los programas, o por lo menos lo voy a intentar, y por otro lado va a depender de los huecos que tengamos con nuestras vidas personales, y en mi caso y en el de Manuel con el podcasting, y en función de cómo tengamos esos huecos, pues saldrá antes o más tarde, pero bueno, espero que no sean, que sean más de uno al mes, desde luego, a ver si puede ser uno cada 15 días, una cosa así, pero no lo prometo. Anticiparé las películas que se van a tratar, como he hecho en este caso, para que la gente, si puede, las vea antes de escucharnos, porque siempre le dirán más los comentarios que si nos escucha y luego las ve, dado que hacemos muchas referencias a las películas, que es mejor tener la vista para que se entiendan. Y bueno, yo creo que con esto voy a ir terminando. Me voy a despedir de vosotros, salvo que queráis decir algo, pues os dejo un rato a cada uno para que os despidáis. Empezamos como hemos hecho antes con Manuel. Sí, bueno, pues que siempre está bien pues traer a colación este tipo de películas, este tipo de historias. Yo creo que si han aguantado hasta nuestros días es por algo. Yo creo que el género negro está vigente hoy día más que nunca. Siempre ha sacado pues los trapos sucios de la sociedad un poco a la vista. Aparte que como, digamos, como expresión artística, pues es un género muy agradecido y muy, muy interesante, ¿no? Siempre es un placer hablar de esto, yo creo que para mí, para todos los que estamos aquí. Sí, pues más o menos lo mismo, simplemente resaltarlo, ¿no? Que yo como fan de Lode también he de decir que dentro de los gustos que nos unen a todos los amantes de la ciencia ficción, del anime, del manga, en fin, del género fantástico, pues también decir que mucho se nutre de todo este cine y de todo este género en sí mismo. Y eso y lo vemos pues en películas pues, como Dark City, Memento, Blade Runner. Nunca está de más revisitar estos clásicos y verdaderamente comprender, pues oye, que todo evoluciona, que nada se ha quedado en ese tipo de cine, que no es que no se haya inventado nada después de este cine de género negro que acabó en los 50. Pues no acabó, se ha desarrollado, evoluciona y tal, pero es que no nunca está de más, ¿no?, visitarlo. Así que para mí un placer y nada, encantado de estar aquí. Álvaro. Sí, bueno, pues por último destacar también que en este tipo de películas también es, entiendo, relevante, ¿no?, que parece como documento no social, ¿no?, de en los periodos en los cuales se cuentan las historias, creo que también es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sobre todo en Perdición, ¿no? Oye, pues ves cómo funciona una compañía de seguros en lo que es la investigación de reclamaciones, ves también cómo vive, ¿no?, la clase media alta, ¿no?, en este caso Los Ángeles, las inquietudes, ¿no?, de los adolescentes que en los años en los cuales está ambientada, y a lo largo, supongo que también lo se hablará en futuras películas de las que hablemos, pues desde luego que eso llama la atención, sobre todo, ¿no?, cuando han pasado tantos años, pues ver pues cómo funciona, ¿no?, lo del por ejemplo, el instrumento que tiene Case, ¿no?, para contar, digamos, dar las notas, ¿no? Ahora serían correos electrónicos, pues ahí es como una especie de grabadora para lo cual luego su superior lo tienes que escuchar. Pues eso a mí me llama la atención, ¿no?, y me gusta verlo, ¿no? Y luego ya por último, si ya como despedida, pues bueno, pues es mi primera experiencia, ¿no?, en esto del podcasting. Espero que se me haya oído bien y espero tener más soltura próximamente y intentaré no pisaros tanto como creo que ha pasado ahora, pero bueno, lo dicho, que en principio estoy satisfecho y espero hacerlo mejor. Bueno, pues yo me voy a despedir diciendo que hay que tener la mentalidad un poquito más abierta a veces de lo que tenemos. Hay mucha gente que no se acerca a este tipo de películas y creo que comete un error doble. Primero, porque se pierde cosas muy interesantes que le van a hacer ver que además mucho de lo que se cuenta ahora no se podría contar si no se hubiesen hecho estas películas, y eso les da un mérito extra. Y en segundo lugar, se pierde lo que cuentan estas películas, que es interesante por dos motivos. Uno, porque generalmente cuentan cosas que son atemporales, que son muy del ser humano, ambiciones, pasiones, y ahí se puede ver uno reflejado o puede ver reflejos de la sociedad. Y en segundo lugar, porque aunque puedan parecer un poco desfasadas, también te dan una visión de esa época concreta de la historia y también te permite conocer el modo de vida de determinadas sociedades en determinadas épocas. Y todo eso en conjunto creo que hace que compense la pena hacer el esfuerzo de meterse en las películas. Nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena haciéndolas más interesantes. Espero que no ocurra lo contrario y que esto, al revés de ser una forma de potenciar este cine, sea una forma de alejar gente ahí, pero eso, en función de cómo vaya evolucionando un poco los comentarios, lo iremos viendo. Desde luego, a mí lo que me gustaría es que me saliese algún troll, porque esto es como el mundo del famoseo. No eres famoso hasta que no te imitan, y no tienes un buen podcast hasta que no tienes un par de troles. Entonces, aquellos que estéis agazapados, pues salir cuanto antes. Hombre, yo creo que de todas formas, nosotros en Hello Friki, por ejemplo, hicimos el especial del Padrino, ¿no? Que a lo mejor es, digamos, ya tiene sus años y es también un cine bastante clásico, ¿no? Y tengo que decir que junto con el de Christopher Nolan, más o menos a la par, ha sido el más escuchado de los podcasts que hemos hecho, que también tratamos pues temas de actualidad, historias más modernas, temas de también de fantasía, igual que vosotros, pero luego yo creo que estas historias al final siempre terminan encontrando su gente, ¿no? Yo creo que este tipo de las películas, quien se moleste en ver las películas de las que hemos hablado hoy, pues va, en fin, yo creo que va a comprender que hemos hablado de unas grandes historias muy bien interpretadas y que son pues fundamentales, ¿no? Son auténticos clásicos que no se han quedado viejos. Totalmente cierto, es efectivamente así. O sea, lo bueno es bueno siempre. Entonces, a partir de ahí, pues oye, eso no significa que lo bueno de siempre sea mejor que lo que esté por venir, pero hay que estar ahí, desde luego. Y luego los oyentes, yo creo, generalmente nosotros, hombre, yo considero que saben tanto más que nosotros, y simplemente nosotros nos hemos puesto a este lado del micrófono pues porque lo hemos decidido así, pero vamos, estoy seguro que va a haber muchísima gente que va a coincidir con nosotros en la calidad de estas historias, ¿no? Bueno, pues nada, caballeros, de verdad que un placer. La próxima vez lo haremos todos un poquito mejor, porque ya aviso que esto tenga el éxito que tenga, son como los libros, se empiezan y se acaban, o sea que haremos todos los programas que están previstos independientemente de las descargas y de los comentarios, con lo cual, Álvaro, vas a tener tiempo de sobra para foguearte y para que no tengas ese miedo escénico de hoy. Muy bien, muchas gracias. Venga, un saludo a todos. Adiós. Gracias. Un saludo. Adiós.